y quiero darte a informar también que son 5 millones que le obligó el juez a pagar al el alcalde, le va a pagar al cura Julio en 90 días. ¿Ya? Te quiero, ¿no es cierto?, decir que yo, por ejemplo, no aprobé el presupuesto 2012. Alguien se podrá preguntar, ¿por qué el concejal no aprueba el presupuesto? ¿Ya? Porque no estoy expuesto a ser cómplice de una mala distribución del gasto. ¿Ya? El gasto en personal es excesivo y tiene dos sueldos, con cierto contrata y honorario. Tú me puedes, si quieres, te nombro algunos, ¿no es cierto?, que hasta incluso la secretaria del alcalde tiene doble sueldo. Está el restaurante César, que ha sido cerrado por su mala gestión. La Contraloría me contesta, personalmente me contesta, que en ese lugar no podría, por ningún motivo, licitarse ese restaurante. Por lo tanto, él insistió en licitarlo primero e insiste en darle una patente comercial que no podrá otorgarla. Eso por un lado. Y finalmente, para no quitarte tanto programa, te voy a decir que esto no tiene nada de política. No tiene nada de que sacarlo de la candidatura. A nosotros nos gustaría que él siguiera siendo candidato, pero también que aclare en forma transparente todos estos 30 cargos que le hemos hecho, de los muchos los he investigado personalmente, ¿ya? Está el caso de las tres parcelas del Boldo, que son propiedad del presidente Piñera, y el alcalde está proponiendo cambiar el uso de suelo de área verde a residencial. ¿Qué te parece? ¿Cómo aumenta esa plusvalía para nuestro presidente? Bueno, hasta ahí estaría tu planteamiento. Sí, cortó, ¿no? Ya. Bueno, dejó ahí, dejó la pregunta en el aire. Y claramente, y tal como también lo señalara el propio alcalde, hay una especie de lucha de intereses de carácter económico que se mueven y que él claramente la calificó de una élite que estaría justamente detrás de todas estas acusaciones. Pero bueno, esperemos en definitiva el dictamen de la Contraloría respecto a cada una de las acusaciones que se hacen, entre las cuales está esta licitación del restaurante César, el portal Laguna de Zapallar, la remodelación de la Plaza de los Burros, sobresueldo de funcionarios municipales, contrataciones indebidas a honorarios. Bueno, todo eso ya el alcalde no quiso referirse en detalle, pero hay que esperar en definitiva el dictamen. Tiene plazo hasta el 18 esta semana para hacer las presentaciones de rigor. Llama a un amigo, una queja de un auditor con la excesiva basura en el sector de Rayado. Yo no sé si son los micros basurales o por el tema del paso de los del retiro domiciliario de la basura, porque hay una, por lo menos lo he leído en los muros, señalando que hay una contradicción respecto a lo que aparece en la página del municipio, en laligua.cl, con los horarios que la empresa impone. Inclusive una amiga colocaba ahí, bueno, ¿quién decide esto, el municipio o la empresa? Bueno, nos imaginamos que debe ser el municipio, considerando el bien común, el bien general de la población. Y al parecer por ahí hay un problema que habría que ponerlo en el tapete de la discusión, porque son aparentemente cosas menores, pero que dificultan, que afean, que hablan de que algo no está bien, que no está funcionando bien el tema relativo a la extracción domiciliaria, principalmente que tiene que ver con los horarios de los camiones. ¿Por qué se cambió a horarios tan temprano, que hemos visto de nuevo de vuelta un paisaje que nadie quiere ver y que son montones de bolsas colgando, arrastradas por los perros, en fin? Bueno, hay que tratar de llegar a concordar algunas cosas ahí entre la Junta de Vecinos con el organismo pertinente del municipio. En esta segunda parte de nuestro programa de hoy, bueno, tenemos distintas temáticas y bastante abiertas por lo demás y que tienen relación directa con todo lo que vivimos en el día a día, a propósito de las demandas por el agua, por parte del Movimiento de Defensa de la Tierra, el Medio Ambiente. La pregunta es, ¿incidirá este tema en las próximas elecciones municipales? ¿Y sabe por qué lo pregunto? Porque en las llamadas primarias de la Concertación se cambió el formato en Cabildo, primarias a encuesta, y algunos señalaron que esto tenía que ver con la temática del agua y la confrontación que ha existido, donde se ha apuntado, entre otros, al propio alcalde de la comuna de Cabildo, y que se habría cambiado justamente por la impresión que se llevó el presidente del partido, Ignacio Walker, de lo que estaba ocurriendo en esa materia. Yo le doy la bienvenida a nuestros amigos que están en el día de hoy, Rodrigo Mundaca, Juan Palacios. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa en el día de hoy. Sí, acá tenemos un mensaje por ahí que dice conocer propuestas alternativas que ustedes propongan. Se refiere al movimiento Modatima. Dice cómo este proyecto es la respuesta que da el gobierno a la denuncia hecha por Modatima. Es importante hacerle modificaciones en base a lo que ustedes propongan. El martes próximo se inicia el debate en la Comisión de Obras Públicas. Intentaré asistir. ¿Han sido invitados? No sé a quién se refiere. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bueno. No sé si está abierto. ¿Sí? ¿Ahí? Si quiere prestar eso. Sí. Está abierto, sí. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Sí. Muy buenas tardes, Hernán. Gracias por invitarnos una vez más a este programa. Muy buenas tardes a las auditoras y auditores que nos escuchan de la provincia de Petorca, de la quinta región en general. A lo que tú hacías mención, bueno, ese es un mail que nos acaba de llegar de la presidenta de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la diputada Adriana Muñoz, a propósito de un proyecto de ley que acaba de enviar el gobierno de Sebastián Piñera al Congreso de la República, un proyecto de ley que lo que hace es básicamente endurecer las sanciones al delito de usurpación de agua. Este proyecto de ley que tengo en mi mano en este minuto es un proyecto de ley que incorpora multas que van desde 500 UTM a 10.000 UTM por el delito de usurpación de agua, y en la práctica el mensaje es un reconocimiento a lo que ha hecho el Modatima durante todos estos años en materia de visibilizar el conflicto de las aguas, en materia de penalizar como corresponde el delito de usurpación de aguas, pero también lo que hemos sostenido de forma reiterada durante todo este largo derrotero que hemos tenido que recorrer en relación a terminar con la privatización de los recursos hídricos, en relación a restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra y en relación a recuperar el control público sobre el abastecimiento de agua potable. Cuando venía este programa nos llegaba este mensaje y pensaba de que ha sido un derrotero largo. Sin embargo, lo decimos con mucha modestia, nos parece que hoy día el Modatima ha ganado un prestigio, tiene un nombre a nivel nacional, somos una organización que es respetada por el Congreso en particular, donde no tenemos la mejor opinión, siempre nos quedamos con la frase del diputado Mesa que señala que el Congreso es el Palacio de la Hipocresía. Sin embargo, hoy día lo que ha hecho Modatima me parece que es inédito desde el punto de vista de las organizaciones sociales del país que luchan por recuperar el agua para los chilenos. Hoy día nos piden nuestra opinión y objetivamente hay un reconocimiento implícito y explícito precisamente a la labor que hemos desarrollado. Estamos citados a la Comisión de Obras Públicas el día martes a las 18:30 a entregar nuestra opinión acerca del proyecto de ley que envía el Ejecutivo con suma urgencia y que en la práctica agrava con penas mucho más altas el delito de usurpación de agua. Obviamente este no es el proyecto que quisiéramos, porque objetivamente tenemos diferencias de forma y de fondo con respecto a cómo se presenta el proyecto, nos parece lógico. Pero habrá discusión, habrá por análisis, supuesto, discusión por supuesto, y participación de la... Hay diputados, ante la comisión, ¿no? Hay diputados que insistieron que el Modatima fuera escuchado en la Comisión de Obras Públicas y obviamente a nosotros no nos deja satisfechos, puesto que el tema de la penalidad es una parte de la problemática, es decir, es la parte del garrote. Sin embargo, existe una discusión profunda que está pendiente y que dice relación básicamente con terminar con la privatización del recurso hídrico, terminar con el lucro y en particular, y lo traigo acá, terminar con algunas conductas de funcionarios de gobierno que claramente son partidarios de la privatización de las aguas y claramente son apóstoles de la causa privada del agua. Fíjate que esta semana, el día jueves, en el Enjoy de Viña, a propósito de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Valparaíso, estuvo el ministro de Agricultura y estuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Y leo, quiero ser muy literal, dice... El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego dice, en Ligua Petorca tenemos un déficit real hídrico, en Aconcagua no. Allí en invierno hay mucha agua y en verano hay poca agua. Si embalsamos el agua que ocupamos en invierno, tanto superficial como subterráneamente, Aconcagua no debería tener ningún problema. Más aún, podría traspasar agua si quiere y vendérsela, porque esto tiene que ser un negocio, Aligüe Petorca, y ganarían muchísima plata. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para resolver el problema económico que ustedes tienen en Aconcagua. Es decir, esta declaración que hace Felipe Martín, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, es absolutamente clarificadora con respecto a la posición que tiene el gobierno en materia de agua. Y por último, en esta pasada... Y que pudo haber tenido la concertación durante los 20 años también, absolutamente. Si no cambió la legislación a propósito de que está Ulises Castillo Vega acá también. Absolutamente. Y fíjate que además el ministro de Agricultura, cuando hizo uso de la palabra, el ministro de Agricultura reconoció que la sequía en la Aligüe Petorca es la más grave que se vive en el país y señaló literal... El aumento de las plantaciones en la provincia de Petorca ha causado un desarrollo económico importante, pero también es parte del problema que estamos viviendo. Hace 10 años había 2.500 hectáreas plantadas y hoy tenemos 12.500 hectáreas. Es decir, aquí implícitamente el ministro de Agricultura está reconociendo tácitamente que hay un problema de modelo de desarrollo productivo en la provincia de Petorca. Debiera ser, o dentro de las líneas programáticas de los candidatos a alcalde y de las coaliciones que postulan a las comunas y de los concejales, el tema de la administración de la Caja de los Ríos debiera ir incluida también como un elemento central, considerando todo lo que hemos vivido y todo lo que ha pasado en la provincia de Petorca. ¿Cómo está? Sí. Bienvenido. Hola, buenas tardes a los panelistas y buenas tardes a todos los auditores del programa de Radio Cristal. Mira, el tema del agua, la verdad es que ahí podría decirse que se ha manoseado de cierta manera en el ambiente político. Se ha utilizado en el ambiente político una realidad y una lucha que están dando organizaciones no gubernamentales poniendo y pusieron dentro de la discusión a nivel nacional, o sea, dividendos políticos en el fondo. Las acciones. Yo diría que lamentablemente la escasez hídrica va a afectar indudablemente a las propuestas de los candidatos a concejales y alcaldes, principalmente de la provincia de Petorca, que es una de las afectadas a nivel nacional. Y yo lo digo, reitero, lamentable, porque es jugar con los sentimientos, con la ilusión de tener una calidad de vida mejor. No sé, me complica el tema del agua que sea utilizado políticamente y no se logre, por último, encontrar resultados para la problemática. A lo mejor si llueve no se va a solucionar, y si llueve 2 días tampoco. A lo mejor el problema se traspasa el próximo año nuevamente, porque el tema del agua ya no es un tema de 1 año y 2 años. Esto se venía viendo que hace bastante tiempo iba a haber escasez hídrica y las cuencas, las napas subterráneas iban a descender paulatinamente, justamente porque han habido muchos años secos desde hace bastante tiempo. Y bueno, lamentablemente ahora explotó la temática, fue dada a conocer y hay problemas bastante graves. Pero me preocupa que pueda ser utilizado políticamente en vistas a una elección pronta de alcaldes y concejales a nivel provincial. Ulises Castillo Vega, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Hernán, buenas tardes. Saludar a los panelistas y a los oyentes del programa Sin Frontera. Aquí estamos. El riesgo de que sea utilizado políticamente, hay un cierto manoseo y todos aquellos muchas veces que quieren postular a un cargo se subieron al carro, dice. Yo creo que la gente sabe quién es, siempre ha sido consecuente con estos temas, digamos, tan sensibles para la sociedad y que se han venido denunciando no solo ahora, sino que hace mucho tiempo. Y valoramos, digamos, que se haya... que la organización Modatima haya tomado este tema con tanta fuerza, porque son las organizaciones sociales, es la ciudadanía la que ha puesto los temas, y somos todos nosotros, en definitiva, porque somos nosotros los que sufrimos todos los atropellos, no solo con el tema del agua, y aquí lo hemos dicho también, y lo hemos conversado en reiteradas ocasiones con Rodrigo, digamos, Luis y toda la gente ligada, digamos, a estos movimientos y que hace cabeza. No solo con eso, sino que hemos denunciado una serie de hechos que se han venido arrastrando, que hoy día han detonado y fuertemente, y miles de casos. Así que yo no lo tomaría por eso. Yo creo que una liviandad decir que esto es una utilización política. Yo creo que la gente se da cuenta quiénes están y quiénes no están. Lo que pasa es que hay muchos políticos que están en esto metidos y no quieren que sean señalados sus apellidos, sus nombres, y la gente los conoce. O sea, aquí el robo del agua no lo está haciendo el pueblo, lo está haciendo la gente que está acomodada. Y esto, en este tema, lo han denunciado en todos los organismos del Estado, De hecho, Rodrigo comentaba, digamos, y ha sido tomado inclusive aquellos pero estudios. Pero focalizado también en gente que es de la Concertación y de la cual tú formas parte. Por supuesto, por supuesto. Y nosotros somos mucho más honestos porque somos el pueblo de la Concertación, no aquellos que no representan el alma de la Concertación y que vienen acá digamos, a tirar luces para poder, digamos, esconder este problema. Nosotros no lo escondemos. Y este problema, Hernán, se viene arrastrando hace muchísimo tiempo y ahora ha detonado y creemos que tiene que seguir y que tiene que buscarse una solución a aquellos que son culpables, así como la justicia es severa en algunos casos, sobre todo para enjuiciar a los jóvenes hoy día y a la gente más pobre, hoy día tendría que ser severa con la misma severidad sí. Poder enjuiciar a aquellos que hoy día no cometen el fechoría. Yo estaba leyendo, por ejemplo, en el tema de los APR en los amigos de Casas Viejas y El Guindo, no se ha mezclado dos temas que van por carriles distintos en una claramente gestión y que tiene que ver de una empresa que debe suministrar el recurso y que no necesariamente tiene que ver con la escasez el agua que están sufriendo la gente en el campo. Ayer estuvimos haciendo un recorrido hacia el interior y la verdad es que da la impresión en una especie de cementerio post-guerra, en algunos casos los árboles cortados, digamos, y algunos tuve la ocurrencia de pintarlos blancos, así que parecen. En realidad parece un cementerio así. Se pintan blancos porque una medida técnica. Sí, hay un desconocimiento absoluto. Pero una medida técnica. Se pintan blancos básicamente para que la emisión del nuevo brote no se queme por el sol. Claro, pero yo tengo una mirada poética del tema más que técnica. Lo entiendo. Hernán, ¿vamos antes a un contacto? Vamos a un contacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mireya. Quiero decir algunas cosas. Primero que nada, un tema es la naturaleza. Sabemos que hace mucho tiempo estamos afectados por la sequía, sabemos que hace mucho tiempo no llueve, etcétera, y la gente normal eso lo entiende fácilmente. Otro tema muy diferente, a lo anterior quiero acotar de que obviamente las napas freáticas van a bajar, no va a haber agua, se va a disminuir la producción de agua debajo de la tierra, para que la gente lo entienda así de manera fácil. Y otra cosa muy diferente es que roben el agua. Sabemos que no tenemos agua por el tema de la lluvia. Y otro tema muy diferente es que la poca agua que haya quedado en los ríos se la estén robando. Otra cosa quiero decir también, a la persona, me acabo de enchufar en la conversación en realidad, pero a la persona que diga que esto se ha politizado, quiero decirle que a nosotros, la gente común y corriente del pueblo, no nos interesa que esto se politice. Nosotros no creemos en los políticos. Los políticos son los que están robando el agua. Los políticos son los que se han hecho los hueones hasta este minuto con el tema del agua. Y digo los políticos, me refiero a todos en general. Alcaldes, gobernadores, intendentes, el presidente de la República, los señores que ya me da asco nombrarlos, los senadores, porque ya lo único que a ellos les interesa es cuántas lucas se van a meter al bolsillo, nada más. De los senadores que nosotros tenemos, que la gente eligió para esta circunscripción, ninguno de los dos se ha aparecido. Ellos esperaron la votación, se fueron para casa sabiendo que iban a recibir lucas mensualmente y chao. Yo nunca más lo he visto acá. Nunca más, a ninguno de los dos. Bueno, uno roba el agua, lo sabemos. ¿Ya? El otro, este diputado enfermo al Cerda, ya no hay cómo nombrarlo en realidad, porque ya tengo tanta rabia con este tipo, tanta rabia. Y el Walker se hace el leso, se hace el leso. A él lo único que le interesa en este minuto es el color del iPod que va a tener, de qué color va a ser el vehículo que va a adquirir para el próximo año, etcétera, etcétera. Los políticos hoy día no nos sirven. Este no es un tema político, que la gente lo entienda de esa manera. No es un tema político. Yo, para abrir la llave de mi casa, tengo que pagar el agua. Si no la pago, me la cortan. Así de simple. Y la gente esta que tiene dinero de sobra, se la está robando. Le están cobrando las mismas 20 UTM a estos hueones que se están robando el agua que tienen lucas hasta por debajo de la lengua, que un pequeño agricultor que hace un pozo de noria. Entonces, la gente ya o se quiere hacer la tonta o no entiende. Yo ya de verdad que no. Bueno, Mireya. Trato de razonar y no lo logro. Un saludo caluroso, afectuoso a Rodrigo que está ahí. Y un saludo para ustedes también. Gracias. Hasta luego. Y no te corté porque me retaste hace un par de domingos atrás. Sí, te reté. Ya. Sí. Gracias. Sí. Bueno, ok, hasta luego. Hasta luego. Y sí, la pregunta estaba planteada así, dos carriles distintos, que tiene que ver con un tema de gestión de una empresa que tiene el monopolio determinado por ley, que es suministrar el agua potable, ¿no? Que es un tema y por otro va la temática de los agricultores, o esto se enlaza directamente. Yo diría que el agua es una sola. El agua que se usa para bebida, el agua que se usa para riego, el agua es una sola. El planeta tiene un 97% de su conformación del planeta de agua, sin embargo el 97% del agua hoy día está confinada en los océanos y en los glaciares, y solo un 3% de las aguas, un 2% de ellas sigue estando confinada, solo un 1% del agua dulce es la que consumimos y que se tiene que distribuir en todas las faenas, en todos los emprendimientos económicos, incluso en el agua de bebida. La problemática del agua es una problemática estructural. Y esta es una problemática estructural que parte del año 1981, cuando durante en dictadura se privatiza el recurso hídrico. Y eso la gente lo tiene que tener claro, y yo creo que a esta altura el partido de la gente lo tiene muy claro. La privatización de las empresas sanitarias comienza con Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 1997, se perfecciona con Lago, y se termina de concluir la privatización de las empresas sanitarias con el gobierno de Sebastián Piñera. En dos años, el gobierno de Piñera vendió la participación pública accionaria de las empresas Esval, Agua Andina, Esal y Esbío. Es decir, hoy día... Que era lo que quedaba, digamos, que era lo que Porque ya se había vendido la gran parte. Que era lo que quedaba por vender, pero además hoy día se da una situación que es tanto más perversa que la usurpación de agua, y que tiene que ver con el lucro por el agua. Fíjate que en estos días también hemos tenido que estar en terreno, no solamente en la Cámara y en otros espacios de participación y de batalla democrática por regular el agua para los chilenos, sino que en la localidad de San Lorenzo, en el Guindo concretamente, hay un tipo que se llama César Holguín, que tiene más de 3 pozos, incentivados por Esval precisamente para vender agua, y que además, no contento con eso, le puso llave y candado a la entrada al estero Los Ángeles. Es decir, el tipo lo que hizo, levantó un portón, le puso candado y él se apropió del estero Los Ángeles. Entonces, la pregunta... ¿Pero qué está fallando en esto, Rodrigo? A nuestro juicio lo que está fallando es... La anterior intervención del señor alcalde, don Nicolás Cox, apuntó a la DGA y a los organismos y a la institución del Estado, sí, que son las que están fallando. Pero mira, aquí yo tengo un proyecto de ley. Si se permite. En mis manos tengo un proyecto de ley, que ustedes lo pueden ver, es un proyecto de ley que manda el Ejecutivo al Legislativo para legislar con urgencia en torno a la fiscalización y sanciones para el delito de usurpación de agua, ¿de acuerdo? Sin embargo, si bien es cierto, la DGA tiene una responsabilidad directa por acción y omisión en sobreotorgar las cuencas en los ríos Ligua y Petorca, aquí también hay un problema que es de fondo, y el problema que es de fondo es que estas autoridades, y también las anteriores, jamás han querido discutir la problemática estructural con respecto al tema del agua. Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo con esa sinceridad. Es decir, pasaron 20 años de gobiernos concertacionistas donde se mandaron más de 60 iniciativas de ley para reformar la propiedad del agua, y ninguno de esos proyectos fue votado y fue aprobado. Y en este gobierno, que tiene una visión neoliberal con respecto a los recursos naturales, veamos lo que sucede con Codelco Ventana, veamos lo que está sucediendo hoy día con las centrales termoeléctricas Nehuenco y San Isidro en Quillota, que están comprando agua porque están lucrando con el agua. Aquí hay un problema de fondo y de forma con respecto a concepción de modelo. Y la concepción del modelo señala que hoy día los recursos naturales son bienes enajenables, privatizables y por tanto sujetos de lucro. Y esa es la discusión de fondo que no se da. Ahora, en relación a este tema, hay que decir, a propósito de mi amiga Mireya, el Código de Agua se formuló en un régimen político dictatorial. El Código de Agua se formuló en el año 81, tal vez en el régimen más oscuro de la sociedad chilena. de la República de Chile. El Código de Aguas tiene una impronta política, y esa impronta política dice relación con que al separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y crear el mercado de las aguas, da respuesta precisamente a una concepción neoliberal con respecto al uso y usufructo de los recursos naturales. En relación a eso no se discute. No se discute en el hemiciclo, no se discute en la Cámara de Diputados, ni se discute en el Senado. Por tanto, bueno, en el Senado están preocupados de otra cosa. Menos, no. en el Senado hoy día están preocupados de embolsillarse la mayor cantidad de dinero posible a propósito del aumento en su emolumento en 2 millones de pesos más. Entonces, el punto central es que hoy día, para terminar con el lucro con el agua, se requiere de quórum calificado, se requiere de más de 80 votos en la Cámara de Diputados para terminar con esta inequidad que confronta la sinvergüenzura que ocurre en la provincia de Petorca y en el país. Y por tanto ahí hay que desplegar toda una iniciativa y toda una estrategia de batalla con respecto a los parlamentarios, precisamente para ganar mente y conquistar corazones, para terminar con esto. Nosotros cada vez que vamos al Congreso, créanme, cada vez que concurrimos al Congreso, invitados para el Congreso a debatir con respecto al tema del agua, todos los días, el día anterior nos preguntamos, ¿vale la pena? Y sin embargo concurrimos. El día jueves estuvimos, fíjate, en una comisión transversal por el tema del agua que se constituyó en la Cámara de Diputados. Estuvimos en la sala Juan Busto, y lo voy a decir con mucha claridad, estuvimos en la sala Juan Busto y estuvimos junto a Sara Larraín, que fue la que le tocó primero exponer y después a nosotros. La sala Juan Busto es una sala que televisa las intervenciones de los ciudadanos y de los parlamentarios. La actividad partió 10 para las 12 y cuando partió estaba lleno de diputados, estaban todos. Estaba Telier, estaba Carmona, estaba Gutiérrez, estaba Adriana Muñoz, Alejandra Sepúlveda, la presidenta de esta comisión, Cristina Girardi, estaba el diputado Luchanz, estaba el diputado Pérez, estaba la diputada Molina. Fíjate que en algún minuto prendieron las luces, dieron las 12:30 y tuvieron que ir a votar. Y se acabó de televisar esa sala. Y todos se comprometieron en volver al debate. ¿Sabes quiénes volvieron? Adriana Muñoz, la diputada Molina y la diputada Girardi. El resto de los parlamentarios se fueron. Y lo digo con nombre y apellido, sí. Y el resto de los parlamentarios se fueron. Entonces, ¿qué es lo que quiero ejemplificar e ilustrar con esto? Aquí, con respecto al tema del agua, ha habido una desidia y una conducta de desidia de todos, sin distingo. A eso justamente quería hacer la consulta a Juan. ¿Tienen responsabilidad de las autoridades en las carencias que exhibe la provincia en materia de protagonismo en la región, incluidos los parlamentarios? Mire, yo comparto claramente lo que acaba de exponer, en cierta manera, el amigo acá de Modatima, Rodrigo, específicamente en relación, porque si lo hubiera planteado yo, me lo han dicho, la ley del empate, ya está un personero de derecha planteando que la ley del empate, porque el 20 años hicieron ellos, ellos quieren hacerlo claramente, pero él lo ha dicho claramente también, de que este es un tema que viene arrastrándose hace tiempo, que la legislación no se ha cambiado durante 20 años, y algunos, y si yo lo planteo así, algunos van a decir ya está con el empate, pero también quiero decir que Chile no comenzó, como dicen algunos, hace 2 años atrás, y lo de atrás no existía. Aquí el problema de la educación es un tema que se arrastra de los gobiernos anteriores y que repercutió ahora, explotó la bomba. Hay un tema de salud que también está pendiente, o sea, varios temas complicados en la agenda pública que lo está asumiendo este gobierno, claramente. Hay una ley que está dando a conocer, que quizás no cumple las expectativas de lo que debería ser, pero sí se está avanzando en ese proceso. Y que las encuestas bajas no son solamente para el gobierno, también han sido para la oposición en forma casi dramática. Y no repuntan, y la confianza que se tiene en el sistema político lamentablemente sigue en bajo, se mantiene en un 64% y acaso un poco más. Por lo tanto, y todas estas conductas que de los senadores, de los 2 millones de pesos, ese, desprestigia un poco a la política. Pero yendo al punto, claramente aquí los parlamentarios deben asumir el compromiso con su distrito, con su circunscripción en el tema del agua. Y yo creo que aquí, yo tengo que decir también que la senadora por esta zona, la señora Lidia Pérez, fue una de las impulsoras de la ley de que se declara zona de catástrofe esta zona. Nuevamente ahí, y eso es lo que hablaba de la utilización política, todos se colgaron de la declaración de zona y todos fueron los que impulsaron esta zona de catástrofe. Bueno, eso es lo que yo me refiero cuando hay utilización política, porque aquí claramente, cuando decía la auditora que esto no es un tema político, yo creo que sí es un tema político, porque estamos hablando de ley, de legislación, hay temas pendientes de juicios contra ciertas autoridades de la zona, o dirigentes de la zona, o empresarios de la zona. Por lo tanto, sí es un tema político. A lo que me refiero yo es que se haya una utilización política en vías de ganar electores para una causa que es no es una causa, en realidad, para llegar al Consejo Municipal, ya sea como alcalde o como concejal. Creo que por ahí va el tema que yo me refería. Pero ha faltado fuerza política en relación a la voz que se debiera llevar ante los organismos competentes por parte de las autoridades a nivel provincial, porque claramente hay una fuerza interesada, que es el Modatima, y que claramente se ha hecho escuchar, llevando adelante acciones, sumando ciudadanos, pero yo creo que hay ciertos parlamentarios que, y hacía referencia a uno específicamente, porque conozco de cerca la temática y la presentación que se hizo. Creo que falta fuerza, pero sí se han hecho gestiones a nivel gubernamental de parte de nuestro sector para que esta zona pueda contar con los recursos necesarios para suplir en parte la falencia de agua que existe en estos momentos. Y claramente también hay que decir que los recursos que llegan no son entregados por los municipios, porque hay personeros, hay alcaldes que van y entregan ellos los beneficios que el gobierno está destinando para eso, cuando realmente esos beneficios vienen directamente del gobierno central, que son administrados en cierta manera también por los municipios. Y haciendo referencia un poco al tema del agua, ayer me comentaba una dirigente de Vallehermoso, que no me da su nombre, pero que están sufriendo la falencia de agua en Vallehermoso también, porque hay cortes de agua y ya no existe, lamentablemente, el recurso hídrico en esa zona. Pero hacía referencia a ella que el tema del agua se está buscando la solución, hay denuncias, hay una serie de planteamientos. Pero además, no solamente tenemos problemas con el agua, aquí en la provincia de Petorca, aquí en la comuna, aquí en Vallehermoso, tenemos otros problemas. Entonces, el tema del agua se está acaparando todo. Y nosotros, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda con la infraestructura? ¿Quién nos ayuda los caminos deteriorados? Una serie de problemáticas que hay en esta comuna y en las diversas comunas de la provincia de Petorca. Entonces, todo eso está quedando de lado. Y se está solamente apuntando al tema del agua, que es una problemática, por supuesto, gravísima, pero la Ligua, Petorca, Cabildo, no... O sea, no son... el tema del agua también está sirviendo como cortina, ¿piensas tú? Yo creo que sí, por lo que me plantea esta ciudad. Entonces, uno lo invita a uno a reflexionar. Bueno, porque yo, por ejemplo, el día sábado de Semana Santa, fui a Vallehermoso, y la verdad es que me encontré ahí en el puente. Sí. ¿Ya? Con el mismo problema arrastrándose de no sé cuántos años la pasada. Claro, que un nuevo puente. Claro, y... Es como el envase para el principio. Y apostando así el auto que va... ¿Se va a meter o no va a entrar? Claro. Si va a entrar o no va a entrar, sí. Digamos. Entonces, claramente puede ser un problema comparativamente hablando con el agua menor, por supuesto. Pero no por eso... Pero una demanda histórica de Vallehermoso también en el sector del puente Yalolén. Y estoy... tan seguro, y lo puedo afirmar, que en vísperas de la elección va a salir nuevamente propuesta para Vallehermoso del puente de Yalonel doble vía. Ulises claro. Castillo Vega, el agua está dando para todo, incluido sí, para tapar, no, importante. Para tapar problemas que son atingentes a las comunas. Es una realidad, el problema lo estamos sufriendo todos. El agua ya está saliendo, digamos, con hartas deficiencias, mugre y todo en el sector de Rayado y en todos los sectores que nosotros vivimos, así que es una realidad, no es tapar. Lo que sí hay que hacer mención a Juan y decirle y recordarle que no es la gente, no es la ciudadanía, ni son los políticos, ni la oposición la que ha hecho de este gobierno, digamos, que sea ineficaz, además tratado inepto y las tonteras que se han repetido mil veces. Es producto, digamos, de su propia decisión. Recordemos que en la campaña de Piñera ofreció terminar con todo, inclusive con la delincuencia, con la puerta giratoria, eliminar, digamos, todos los errores y los que había cometido la Concertación, con esta gente que manejaba, digamos, con los operadores políticos, en fin, una serie de otras cosas con las comisiones. Y nunca en un gobierno no ha habido más comisiones y más operadores políticos que en este gobierno. Nunca en un gobierno ha sido tan ineficiente, digamos, en decidir. Y voy a poner un ejemplo. La zona de catástrofe esto fue determinada hace más de un mes atrás y todavía no llega ni siquiera un oficio a los municipios señalando de qué se trata. Cuando todos sabemos que una zona de catástrofe significa, digamos, que las autoridades no tienen a quién ni siquiera pasar por la Contraloría los recursos que tienen que hacer llegar a las distintas comunas. Hay ineficiencia, digamos, en el manejo de las autoridades de gobierno en todos los temas. llegan tarde y digamos y no responden, porque también hay intereses, hay que decirlo, hay intereses, digamos, económicos acá en cada uno de los temas que se ha planteado a la ciudadanía, desde Aysén hasta Punta de Choro, ¿para qué decir acá también en la provincia de Petorca? Entonces, creo que hay que ser claro y preciso, digamos, cuando se hace un análisis y no tirar al voleo. Yo creo que quienes tienen mayores intereses que este tema se opaque, se apague, y ojalá llueva a chuzo para salir del paso en el que están, porque las denuncias están claras, están establecidas, digamos, ahí en los tribunales de justicia, de quiénes son las familias que hoy día están usurpando el agua, no solo en este tiempo, sino que hace mucho tiempo. Así que creo que en eso, Juan, hay que ser muy claro. Claro, pero el tema, ojalá que llueva así, no es solamente para tapar el tema de que se complicado que tiene supuestamente este gobierno, sino que porque una necesidad, o sea, si llueve para todos nos va a favorecer. No, pero es que tú estás hablando necesita. De un tema político, ahora, estás arrastrando un tema político, a mí me parece que... Internamente en el partido, internamente en el partido, y yo lo he planteado en las reuniones del comunal y cuando he tenido la oportunidad de estar en ampliados generales, el gobierno tiene una mala política comunicacional, pésima, y aquí lo está reflejando Ulises, que no tiene idea de los proyectos que durante 20 años estuvieron estancados y aquí se aprobaron en 2 años. Por lo tanto, yo comparto la opinión, claramente, sí, el gobierno no ha hecho nada. Dime un proyecto, porque yo te puedo dar. Hay una política negativa del gobierno en cuanto a la comunicación. No ha salido a terreno, no ha estado dando a conocer los proyectos que se han implementado durante estos 2 años. ¿Sí? Vamos a un contacto con Marisa Pizarro. Voy ahí. Hola Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Hernán, buenas tardes. Hernando, varias cosas en realidad, ojalá me alcance el tiempo, pero voy a hacerlo a 1000 por hora. Bueno, seguir dándote felicitándote por el programa, y a la vez quisiera una pequeña crítica que ojalá de aquí en adelante se pudiese cambiar. La vez pasada, el domingo pasado, yo traté de llamar al su teléfono para poder comunicarme en relación al director de educación de la comuna de Papudo para poder plantear varios puntos que él hizo y que señaló y que no corresponden y que no son así. En realidad, nosotros fuimos parte de Centro Padre varios años y nosotros en esos años nosotros solicitamos profesor de inglés, profesor de educación física y lo pedíamos a grito, qué sé yo. Se nos dijo que éramos un colegio rural, que no se podía, que se quedó y era mucha plata. Ya después logramos, porque para eso hacen participar a los abuelos. Lo logramos, estuvo un par de años, de nosotros estábamos contentos, oh sí, logramos. Y nos dijeron, no, de quinto para arriba porque los chicos no necesitan. Y uno ve que los niños, tú también como profesor sabes que los niños compiten a nivel regional, provincial, con otras localidades donde la educación está mejor que el resto. Entonces, nosotros queríamos salir de ese tema. Ya los colegios rurales ya no son colegios rurales porque la educación ha ido creciendo. Todos queremos darle la mejor educación a su hijo. Por lo tanto, lo pedíamos grito. Lo sacaron los dos profesores. A los años siguientes asume el presidente Piñera y dice, vamos a evaluar ciencia inglés y ciencia educación física. Plop, nosotros no habíamos adelantado el tema y, bueno, eso es lo que quería plantear en relación a eso. Bueno, segundo, ¿sí? En relación a la sequía, que el tema que ustedes tocan, y yo lo he llamado varias veces, a mí no me puede dejar de mentirosa Hugo Díaz, que un montón de veces, yo cuando trabajaba el tema rural, porque teníamos unos invernaderos con unas compañeras, y resulta que por temas de recursos, para poder subsistir, teníamos que tener mínimo 10 invernaderos para poder vivir de la productividad. Teníamos 4, no nos alcanzaba 5 personas. Se fueron retirando, al final subsistimos 4. Pero de las 4 no era rentable. Yo, mi hija salía de octavo, tenía que darle educación, en fin, no nos daba para vivir. Tuvimos que hacer término de gira. Municipio nos ayudó, ahí lo mínimo, había Provesal, podíamos haber recibido más recursos, porque uno ve que ahora subsidian a un montón de gente que a veces no tienen necesidades o que no son materia productiva y llegan los recursos. Nosotros tuvimos que dejar de lado, hacer término de giro, nos había llegado un documento de municipio que teníamos que pagar patente comercial cuando éramos productivos, no necesitábamos patente comercial. Un montón de trámites para poder salir de eso. Y en esas reuniones que yo como agricultora participaba en INDAP, tanto aquí en La Ligua como en la región, que era en Quillota, siempre planteé el tema de la sequía, porque ya desde entonces ya estaba el tema de la sequía. Planteé que nosotros como comunidad, como localidad, teníamos 2 tranques, que todavía lo sigo diciendo y manifestando, tranques que podían solucionarnos a nosotros el tema agrícola, que se llenaran, que estuvieran todo el año llenos, que el agua se pudiese captar, esa agua que se pierde en el mar en el tiempo de invierno, que podían estar esos tranques arreglados, canalizados, todos los recursos que lleguen para canalizar los canales, y en los tranques no se ha hecho nada. La laguna, tú la conociste llena, tú la viste como estaba antes, hace 3 o 4 años que la laguna, nada. El tranque, que era el que subsistía a la comunidad de agua generalmente, daba para regar las parcelas de ese sector, hace 2 años que está seco, no tiene nada de agua. Y las políticas comunales jamás han apuntado a eso. La gente, nosotros, no tenemos cómo poner recursos, porque un proyecto grande, un mago proyecto que podrían haberlo postulado hace 8 años atrás, nosotros no tenemos recursos para solventarlo. Son más de 100 millones de pesos mínimo que se requieren para mejorar toda esta calidad de estos dos tranques y poder solucionar este problema. Hasta el día de hoy, nada. Ahora viene tiempo campaña, me imagino que ya están ofreciendo, o que van a ofrecer, no, que vamos a arreglar todo el cuento. Entonces, es molesto, da rabia y da impotencia que estas cosas no se hagan, no se tomen las decisiones para hacerlas. Eso quería, bueno, nomás señalarte. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas veces, a propósito del reto que la otra amiga, Rodrigo viene desde el interior de la provincia. Ustedes dejan parte de su tiempo para estar presente acá. Entonces, de pronto nos vemos cuando tenemos mucho llamado de hacer ciertas restricciones para que no se pierda la hilación de la discusión que tenemos aquí en nuestra mesa y en nuestro estudio. Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces nos vemos la obligación de restringir los llamados, pero no es por un tema. Estaba leyendo acá una investigación hecha por un periódico de carácter regional. Ojo, que van a tener que crear el Modatima allá en... ¿O está creado en Quillota o no? Está creado. Está creado, porque sí, está creado. Fíjense que están llevando agua en camiones al Jibe y lo hacen pasar como si estuvieran trasladando combustible. Y en realidad llevan agua. ¿Para dónde lo llevan? Lo llevan a las termoeléctricas, porque... Nehuenco y San Isidro. Nehuenco y San Isidro, porque ya, de propiedad de Colbón, ya está faltando agua para producir electricidad. Es decir, el tema del agua... con eso dejo planteado el punto suspensivo. Yo quiero decir lo siguiente, a propósito de lo que planteaba Juan. El tema del agua y la problemática del agua, el conflicto del agua en la provincia de Petorca, no invisibiliza los demás temas. Porque en la práctica el problema del agua en la provincia de Petorca da cuenta de un modelo de desarrollo productivo que prevalece en las comunas de Ligüe y Cabildo de Petorca, que en la práctica ha fracasado. O sea, el agua en la provincia de Petorca, particularmente en comunas de Ligüe y Cabildo de Petorca, Ligüe, Cabildo y Petorca son comunas agrícolas, donde más del 90% de la superficie cultivada está cultivada con palto. Y el 40% de esa superficie está establecida en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el modelo de producción agrícola que existe en la provincia de Petorca? El modelo de producción agrícola que existe en la provincia de Petorca da cuenta precisamente de que hoy día existe un modelo de desarrollo económico irracional, ineficiente, intensivo y racional en el uso de sus recursos naturales. Y eso es político. Es decir, cuando hoy día la problemática del agua afecta la vida de las personas, está afectando la calidad de vida de las personas. Está afectando la calidad de vida de las personas, está afectando la calidad de vida con respecto al acceso a bienes suntuarios, bienes no suntuarios. Es decir, la problemática del agua es una problemática estructural. A mí me llama la atención también cuando se intenta reivindicar la declaración de zona de catástrofe por parte de algunos de los parlamentarios. A propósito, lo mismo que tú planteaste, de que la declaración de zona de catástrofe en la provincia de Petorca había sido una iniciativa de Lili Pérez. Es una vergüenza la declaración de zona de catástrofe en la provincia de Petorca. Y una vergüenza que en la provincia de Petorca, en el distrito de la circunscripción, parlamentarios como Cerda, como Molina, y como Walker y como Lili Pérez, hayan intentado arrojarse la propiedad de la declaración de zona de catástrofe en la provincia de Petorca. Es más, deberían haberse quedado callados. Si hicieron alguna gestión en esa dirección, tendrían que haberse quedado callados, porque efectivamente la declaración de zona de catástrofe lo que hace es confirmar el fracaso de un modelo de desarrollo económico, una visión de modelo de desarrollo económico que han compartido tanto la derecha como la concertación, porque hay que decirlo así con mucha claridad, porque aquí tanto la derecha como la concertación, miembros directos de la derecha y de la concertación, usurpan agua. Aquí estuvo el alcalde Cox hace poco en una brillante exposición, todo está a la raja en Zapallar, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, pero nada dijo de la usurpación de agua que practica la empresa Aurelio Montes. Empresa Aurelio Montes, que además en su directorio tiene a Germán Chadwick como miembro del directorio. y donde hay un pequeño agricultor, pequeño parcelero, Rafael Vial, que le gana juicio a Aurelio Montes desde el año 2005 en adelante. Nada de eso se dijo. O sea, nada de eso se dijo en relación al uso intensivo y racional de recursos naturales que no están disponibles para cultivar, como ocurre con los suelos costeros de la localidad de Catamilco, que hoy día están transformados prácticamente todo en producciones de uva vinífera. A propósito, con respecto a Renovación Nacional, también decir en particular, aquí la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino que además parecerlo. Renovación Nacional tiene dentro de sus militantes a Rosauro Martínez Labé. Rosauro Martínez Labé es un tipo que está sindicado por usurpador de agua desde el año pasado, por una denuncia fundada, hecha por pequeños agricultores del Estero El Quemado, de la octava región, donde se comprobó que este diputado usurpaba agua. Pero no solamente eso. Hace dos semanas atrás, Rosauro Martínez Labé apareció en una lista de 1.500 agentes de la DINA que fueron empleados por la DINA, y donde él jugó un papel bastante protagónico, particularmente en la Operación Cóndor. Y es militante de Renovación Nacional. Es militante de Renovación Nacional. Entonces, aquí, cuando se explica, aquí, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo se explica lo que tú estás señalando, que enfrentado a elecciones ellos sean elegidos? Mira, aquí lo que eso debe tener alguna explicación. Y mucha gente que con argumentos, con bases muchas veces sólidas en su discurso, llegan a las elecciones y prácticamente la población considera. En ese planteamiento que tú haces, hay un... O sea, más que planteamiento sí, es... Pero hay un error en el origen. ¿Y cuál es el error en el origen? Ni tú, ni yo, ni Ulises, ni Juan, elegimos. Es decir, hoy día hay un sistema político denominado binominal, que es un resabio de la dictadura, donde las minorías se encuentran sobre representadas. Es decir, aquí todos se han visto beneficiados. Fulvio Rossi es senador, pero salió por el binominal. Pepe Aud en el distrito de Maipú salió por el binominal. Y así también, otros parlamentarios de la Alianza también han salido por el binominal. Es decir, y además los ciudadanos no escogemos, porque son los partidos los que escogen los candidatos, y puesta en esa situación, la gente que tenía la obligación de votar tenía que optar por el mal menor. Cuestión que a nadie le gusta, a nadie le parece. Claro, pero imagínate lo que pasa. Mal, por ejemplo, la alianza en San Miguel, La Cisterna, comunas de carácter popular, con alcaldes en su mayoría de la Concertación, de centro izquierda, Iván Moreira obtiene el primer... Así es. La primera mayoría. Nosotros siempre hemos dicho, y lo voy a volver a repetir, en materia política yo creo que aquí ha habido una manipulación ideológica tergiversada a la memoria histórica, donde los malos aparecen como buenos. Y eso es así. Mira lo que sucede acá. Aquí la semana pasada estuvo hablando, la antepasada, Julio Trigo, ex gobernador de esta región. Y vino a... Está en sintonía en este momento. Y vino a ver... lo digo porque no, en realidad iba a venir. No, está bien. Iba a venir... Pero lo que quiero decir a él, y precisamente para entrar en el debate... En relación a él... Y yo le dije... Está bien, mira lo que quiero decir. No quiero referirme al tema del agua y la participación de Julio Trigo en el tema del agua. Voy a hablar de la participación del Partido Socialista en el tema de las primarias concertacionistas en la provincia de Petorca. Mira lo que sucede con Cabildo. En Cabildo, por obra y gracia de un... Hay un candidato elegido, dice. Rubén Salinas. Por obra y gracia de un noble como Ignacio Walker... Simple y llanamente no hubo primaria en Cabildo, y se le intenta imponer por más de 20 años a una ciudadanía como la de Cabildo un alcalde que se encuentra pero absolutamente vinculado con el delito de usurpación de agua, porque él durante todo este periodo se ha encargado de invisibilizar el conflicto y favorecer a empresarios poderosos como Alberto Pibón, que Ignacio Álamos y otros. Y sin embargo no hay primaria en Cabildo. Es decir, cuando tú preguntas hoy día por qué la gente vota por lo que tenemos, es precisamente porque aquí hay una manipulación tergiversada en la memoria histórica de la gente. Sintonía Roberto Muñoz, que es uno de los coordinadores y encargados de... Nosotros lo hemos dicho muchas veces, Hernán, mira... A nivel regional. Hernán, lo hemos dicho muchas veces, la problemática del agua, la problemática social que hoy día hay en todo el país y que está radicada en distintos temas, es una problemática de nosotros, no de ellos. Porque tenemos una clase política que ha sido incapaz durante 20 años y 22 años y 2 años más de legislar con respecto a aquellos temas que le afectan a la vida de las personas. O sea, el tema del agua, el tema del salario, el tema del uso de los recursos naturales, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda. Es decir, pero además, ojo, La historia es un elemento imprescindible para analizar el presente y proyectar el futuro. Las bases y los cimientos del modelo económico neoliberal fueron formulados en el año 75 por quien es el hermano del presidente electo, es decir, por José Piñera. Ahí se formularon las bases de la enajenación de los recursos de los trabajadores, se formularon las bases de la enajenación de la salud para el mundo privado, se formularon las bases de la enajenación de la educación para el mundo privado, se formularon las bases para la enajenación de los recursos naturales a propósito de la contrarreforma agraria donde a los campesinos le quitaron la tierra, y de eso la derecha nos hace cargo. La derecha no se hace cargo de eso, pero tampoco la Concertación se hace cargo de eso, porque la Concertación durante los 20 años que pudo gobernar y donde pudo legislar, y en algún minuto del periodo parlamentario tuvo mayorías para legislar, simple y llanamente no legisló. Patricio Elwin hizo justicia en la medida de lo posible, después Frei se encargó de la modernización del Estado, pero también de bueno, salvar a Pinochet en Londres y privatizar las empresas sanitarias, Lago las concesiones, y Michelle manera, Bachelet hizo lo que pudo. ¿De qué manera te haces cargo tú, Juan, sí, de las críticas sí, que van dirigidas derecha, a la derecha? Sí, no, yo solo no tengo por qué defender a la derecha en su contexto general, porque hay otros personeros que quizás deben estar aquí en vez de yo. Pero bueno, me hago cargo quizás de una crítica que hace al partido directamente Razón Nacional y con un dirigente o un funcionario o militante del partido, diputado de la República. Bueno, esos temas internamente en el partido tienen sanciones, cuando hay delitos, cuando hay sanciones. Pero, bueno, aunque se sonría Rodrigo, es así. Nosotros hace mucho tiempo estamos creando dentro del Partido de Acción Nacional o tratando de transparentar un poco la organización misma, del partido mismo, porque el partido nació bajo el alero y siempre climatizado de los derechos humanos, de Pinochet, de General Pinochet. O sea, siempre estuvo bajo ese paradigma. Nosotros como centro-derecha en general hemos tratado de mostrar una imagen diferente al partido y no solamente mostrado, sino tratar de que nuestro partido realmente se pueda democratizar, primero que nada. Y hablan de las primarias en ese contexto. ¿Y tú eres partidario de lo que en algún minuto la senadora Lili Pérez, junto a Carlos Cantero, junto a otros representantes de Renovación Nacional, inclusive plantearon la posibilidad de crear un nuevo referente, dado que no se sentían muy cómodos al interior de Renovación? No, yo no soy partidario de un nuevo referente. Lo que sí, yo no me declaro tampoco ni liberal ni conservador, porque de ambas cosas uno de repente plantea ciertas temáticas. Pero lo que quiero manifestar es que dentro de Renovación Nacional hay un sector importante que queremos democratizar el partido, mayor participación de las bases. Y decía, con respecto a las primarias, en nuestro estatuto no existen las primarias, no es vinculante. Nosotros tuvimos una elección interna acá, que no son vinculantes, la designación de los candidatos, al igual que en otros sectores, otros partidos también son designados por una estructura y criterios que no desconocemos en ese momento. O sea, se da los mismos vicios que se dan en todos los resto de los partidos. Claro, y entonces hay un sector también importante de nuestro partido que queremos avanzar en reforma estatutaria. Y quizás eso puede pasar la cuenta en algún momento como dirigentes, pero creo que tenemos un sector importante, una mayoría que queremos que nuestro partido Renovación Nacional sea un partido realmente donde las bases puedan tener participación como corresponde. No es así tanto como partidos de la Concertación que programan primarias y en algunos sectores no los hacen simplemente porque el caudillismo se mantiene. También he manifestado claramente que yo no soy partidario de los eternos cargos en el poder central, senadores, legisladores y a nivel también local. Creo que con dos elecciones que un candidato o un militante pueda participar es suficiente, pero no eternizarse en los cargos permanentemente. Creo que hace bien la alternancia, hace bien que nuevos dirigentes, nuevos personeros, nuevos rostros entren a la política y a tiraje a la chimenea, por decirlo de una manera. ¿Y se está dando ese tiraje, por lo menos en Renovación Nacional? Bueno, a nivel local, nosotros tenemos 7 precandidatos que estamos hoy día tratando de lograr un cupo, y de esos 7, 6 somos nuevos en el ámbito, entre comillas, nuevos en el ámbito político, que queremos y sentimos la necesidad de poder participar en los procesos, y esperamos que eso sea ratificado por el gobierno central. Dentro de los muros de Facebook ha surgido una autodenominación de el Igual Libre y que llama al cambio en la comuna de La Ligua y hace una serie de planteamientos y presentaciones. compartes en sí, fondo. Sí, también leí en, bueno, Facebook se presta para bastantes cosas, y en ese contexto sí he leído, y bueno, si se hacen denuncias y cosas por el estilo a través de las redes sociales, hay que tener certeza de las denuncias. Lo que sí me llama la atención que hay un gran movimiento a nivel comunal de que está queriendo, necesitando un cambio en la liga justamente por el estancamiento que vemos a nivel comunal. Y cuando planteaba en un principio el tema del agua que se politiza, justamente refería a eso, que se pone una cortina de humo a los problemas locales. Aquí en la Ligua hay falencias en el sector de Longotoma, en el sector de Valle Hermoso, aquí en la Ligua misma, y necesitamos un cambio profundo a nivel comunal, una nueva gestión para ver si podemos tirar esta Ligua un poquito más arriba, que lamentablemente se encuentra bastante estancada. Pero no quiero dejar pasar también la problemática que existe en el sector de la costa, en los muelles principalmente, justamente por el tema del agua. Ulises Castillo Vega. Mira, el voy a volver a hacer un recuerdo histórico a mi amigo Juan Palacio acerca de lo de la gestión de la derecha acá en la Ligua. Recordemos que la derecha estuvo 30 años en el poder acá y no fue capaz de hacer una buena gestión. 16 años la señora Gloria Yoagüe y 14 años Juan Ibacach. Y yo, por nombrarle algunas cosas emblemáticas de la gestión Sánchez, tenemos una infinidad de acciones que se han hecho y que están a la vista, digamos, cómo ha ido progresando la comunidad de Ligua. Tenemos, por ejemplo, Juan, la construcción de las escuelas, proyecto importantísimo que ha permitido, digamos, tener una jornada completa acá en nuestra ciudad, la construcción de la escuela Gabriel Mestral, Luis Cruz Martínez, una remodelación urbana ideal que muchos años se estuvo discutiendo y que en la gestión Sánchez se pudo resolver y hacer, que es la unir el centro con el sector alto de nuestra ciudad. La entrega, por ejemplo, la creación de un hogar universitario en Valparaíso, donde ya hay jóvenes profesionales trabajando gracias a la creación e instalación de este hogar universitario en Valparaíso, que hoy está en Viña del Mar. En los semáforos, la Ligua, en 30 años nunca ni un miserable semáforo fue capaz de poner, ni Gloria Yagüe ni Juan Ibacache. Sin embargo, en esta gestión, la gestión Sánchez fue capaz de hacerlo. La pavimentación de los sectores altos y del casco antiguo de nuestra ciudad. El cambio alumbrado público, reconstrucción de la piscina municipal, tantas críticas que tuvo y fue reconstruida hoy día. Entonces, hay hechos importantísimos de la gestión Sánchez que se han ido haciendo. La instalación de una oficina municipal de la vivienda que ha permitido, digamos, asesorar. Y en estos 7 años de gobierno de gestión Sánchez, se han construido más de 7 villas en nuestra comuna, lo que ha permitido, digamos, un engrandecimiento también de la comuna en muchos sectores. La instalación también, volver a las tradiciones de nuestra comuna que tenía antes, que recuperar las fiestas populares como Año Nuevo, el 18 de septiembre, y una serie de actividades más que podría seguir enumerando, pero creo que en de cierta manera la derecha lo que encarnada, digamos, en Renovación Nacional, lo que quiere es recuperar algo que ellos hicieron trizas, digamos, tanto en una pésima gestión, como así también en endeudamiento municipal. Recordemos que la llegada de Raúl Sánchez significó que más de 800 millones de pesos de endeudamiento tenía este municipio. Así que, ¿de qué mala gestión? El endeudamiento del departamento de educación contacto actualmente, Ulises, tú tienes referencia con ese endeudamiento que existe actualmente. Escuchemos y después vamos, continuamos con el triple. Yo estoy... Después continuamos, a ver. Sí, ya tenemos al aire. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Lorenzo Redondo. Hola, Lorenzo. Oye, yo estoy maravillado con los panelistas. Gracias. Hablan tantas cosas que en la realidad la gente, las bases no las siente. Por ejemplo, no quiero caer, faltar el respeto a las personas que están ahí, pero hay personas que son muy descaradas. El decir de que el caso de la escuela Gabriela Mistral, el caso del otro colegio, sea una gestión Sánchez, eso ya es ser descarado, ¿ya? Esta cuestión viene de mucho más atrás. Ahora 30, Lorenzo, 30 años estuvo a la derecha acá. ¿Por qué no lo hicieron en 14 años o en 16 años? Pero no es una gestión. O sea, ¿qué descarado tiene? ¿Qué descarado tiene? Dímelo. Ya, pero que por eso que no, tú dices que es una gestión. No, pero es que... Escuchemos a Lorenzo que... Así lo entendí yo. Pero por supuesto, ¿quién, y quién inauguró eso? ¿Quién lo inauguró? ¿Y quién lo construyó? Sí, pero el proyecto se presentó muchos años atrás. ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿Pero por qué no lo hicieron? Pues esa es mi pregunta. Mi pregunta es tan simple. Si hubieron 30 años, no estamos hablando de 2 ni 3, estamos hablando de 30 años. Sí, yo estoy de acuerdo, Ulises, contigo. Comparto eso. Pero no hay que ser como tan descarado al decir de que es gestión de la Sánchez. Eso viene como muchos años atrás. La Gabriela Mistral era un colegio de emergencia. La Luz Cruz Martín era un colegio de emergencia, o sea, de cuando se hizo de emergencia, 30, 40 años atrás, es que este colegio se quería construir. Ahora, si se concretó con el gobierno de la doctora Bachelet, bueno, fue la ocasión del gobierno de turno, ¿me entiendes tú? Pero no es una cosa, una gestión. Yo tampoco, yo no estoy, digamos, diciendo que este alcalde o el alcalde anterior ha hecho malas gestiones, pero para mí es burlarse, a burlarse por intermedio de la radio de mucha gente, decir que esta es una gestión de los Sánchez. Esta cuestión es una cosa de mucho más atrás. Ahora también ya, ese es un tema. El señor parece que Soto, parece que el caballero que habla muy bonito ahí, ahí está ahí, ¿o no? Soto, ¿qué es lo que es? Soy Rodrigo. ¿Ah? Rodrigo. No, es el caballero que es de Moatín, me parece que. Soy Rodrigo Mundaca, secretario del Moatín. Señor Mundaca, ¿usted es candidato? ¿Va a ser candidato a futuro por algún sector, alguna comuna, para ser concejal? Yo voy a esperar que usted termine su intervención respetuosamente, va a después responderle. Termine, ¿no? Ya, porque resulta que, yo le digo, nosotros, las bases, escuchamos tantas ofertones, tantas cosas. Yo le digo una cosa, yo a Moatima, yo lo alabo, yo a Moatima, yo veo que son cosas buenas, pero lamentablemente los 4 o 5... personas que hacen cabeza son candidatos A. ¿Me entiendes tú? A ver, Rodrigo. ¿Por qué no puede ser una persona independiente que realmente luche, que trabaje por el agua, que trabaje por el agua? A ver, Lorenzo. Dame un minuto. Sí, para que vaya contestando inmediatamente. ¿Cómo se llama esta persona que habla bonito de Valle Hermoso también? Lorenzo Redondo. Lorenzo Redondo, tú que hablas bonito también. Te voy a contestar para tu tranquilidad. Para tu tranquilidad. El Moatima tiene una directiva constituida por un presidente Hugo Díaz, un vicepresidente Augusto Correa, ambos concejales, un tesorero que es Luis Soto, y dos directores, Ricardo Valdivia, Ricardo Sangüesa, y quien habla en mi condición de secretario del movimiento. Te lo voy a decir para que lo escuche todo el mundo. No soy candidato a nada. No soy candidato a nada, ni ahora, no soy candidato ahora a nada, ni tampoco mañana. Solo quiero decirte lo siguiente. Solo quiero decirte lo siguiente, y con esto termino, cortito. Estamos en esta pelea por el agua, por principios y por convicción, nada más. De acuerdo, pero que yo quiero saber eso. ¿Quiénes son los candidatos o los futuros candidatos A? Porque este problema son caballitos de batalla, tú lo sabes, Soto, tú sabes esa cosa. Soy Rodrigo y no Soto, ya te lo dije, soy Rodrigo. Rodrigo, disculpa. Son caballitos de batalla. ¿Qué va a pasar con estas personas que hoy día son actuales autoridades, que quieren seguir ganando platita gracias a nosotros, ¿cierto? Y lamentablemente llueva. Mira, ¿qué caballo de batalla van a tomar? Pero, te digo, Rodrigo, me gustaría que tú fueras el presidente. ¿Por qué razón? Porque tú no tienes ambiciones políticas. Tú trabajas por el resto. Ahora, si bien es cierto, el otro fue elegido, la otra persona fue elegida, pero él tiene ambiciones políticas. Entonces, por eso cuando tú dices, cuando la gente dice, vamos a la carretera, tomamos la carretera, van 200, 300 personas, siendo que es una necesidad provincial. Entonces la gente se da cuenta que aquí hay un provecho político. Entonces, digo, tú como tú dices, bueno, yo no soy candidato a nada. Bueno, lo ideal sería que tú fueras el próximo presidente de Moatima, porque si llueve este año, el problema no se va a acabar. ¿Ya? Yo el año 98, yo era presidente de un canal de Yayay de Vallehermoso, en la cual yo me tocó pelear aguas con personas de más arriba de Yayay, hablando de ingenio, y yo no quiero dar nombres para no comprometerme, pero tú sabes quién vive más arriba de Yayay, en ingenio, todas esas familias poderosas, y yo me tocó pelear. Y ahí en entonces a mí se me dijo, que fue un curso hecho por INDAP, que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua. ¿Ya? Y después al tiempo aparece, después llueve, todo el cuento, la gente se le olvidó, todos reíamos, todos saltábamos, todos faltábamos porque ya ha llovido. Pero después viene de nuevo esta falencia y se nos olvida la experiencia que hemos tenido. Oye, yo te digo una cosa, yo la vez pasada, no sé cuándo fue que intervino la radio, A nosotros se nos olvida, tenemos mala memoria. Entonces, cuando tú o cuando los restos de las personas quieran hacer algo social, yo Rodrigo, te digo, yo soy un trabajador y soy una persona a voluntad por un trabajo social, sin remuneraciones, sin exigir esto, ¿ya? Es mío propio, nadie me lo va a quitar. A mí me gusta trabajar por aquellos que no que hablan y no tienen voz. La vez pasada reclamábamos por la cuestión de la salud. Y es un problema político, lamentablemente es un problema político. Aquí se hablaba de Ignacio, ¿cierto? Pero me insistí muchas veces tratar de inscribirme en el partido y siempre se me discriminaron. Siempre se me fue, yo firmé una ficha, se desapareció. Ahora, por ejemplo, el señor que está ahí, parece que representando a la Renovación Nacional, hoy día también se han perdido fichas de Renovación Nacional. Ahora, candidatos a las concejales se perdieron las fichas, no llegaron a Santiago. Y eso yo tengo muy buenos contactos, tanto como RN, como la UDI, como los socialistas, como el comunista, como toda la gente que conversa conmigo. ¿Por qué ellos conversan conmigo? Porque yo no tengo ambición política. Yo no quiero ser concejal, yo no quiero ser alcalde. Yo soy un luchador social y se me ha llamado anarquista. Pero el anarquismo existe, amigos auditores, amigos panelistas, el anarquismo existe porque el abuso existe. Bueno, Lorenzo, te queremos agradecer este contacto y tu opinión. Ya, gracias. ¿Quién parte primero respondiéndole a Lorenzo? Solamente decirle a Lorenzo que, bueno, su intervención la considero válida, por supuesto. Pero me gustaría que me dijera, si él tiene los antecedentes, quién extravió las fichas de los militantes que en el camino, porque yo no lo sé, ni no sé tampoco quién puede haber extraviado. Si puede, me las haga llegar la información, bueno, para poder reclamar como corresponde. Bueno, informante. Tú sabes que yo creo que estos ejercicios democráticos son buenos, porque efectivamente este es un espacio democrático. Estos ejercicios democráticos son buenos porque esto es un espacio democrático. Y gente que llama con nombre y apellido. Y con nombre y apellido me parece bien lo que hace Lorenzo. Yo lo escucho habitualmente, yo escucho permanentemente este programa todos los fines de semana. Postergo muchas cosas por escucharlo porque me parece que aquí hay un ejercicio democrático plural y todas las opiniones, si uno lucha por la democracia, todas las opiniones son válidas. Solo decirle a los auditores, y ya no lo quiero particularizar ni mucho menos, el Mugatima es una organización transversal, heterogénea en lo político y lo ideológico. Hay gente que es de izquierda, gente que es de centro, gente que es de derecha. El Mugatima lo protagonizan todos. Y el hecho de que lo protagonicen todos es efectivamente que aquí todos los dirigentes del Mugatima hacen vocería y también los miembros de la Asamblea. El Mugatima es una organización sin fines de lucro. Es una organización que no recibe un peso de nadie, salvo las platas que logramos recuperar en la Asamblea. Y donde la gente se coloca de forma... Los hermanos Miquel, ¿no? Lo vi allá en Quebradilla, muy... De forma voluntaria. Decir además que somos una organización transversal. Decir de que ahí tengo un matiz con Lorenzo y lo voy a decir así, la misma forma que lo escuché respetuosamente. Nosotros, a diferencia de él, sí damos los nombres de la gente que usurpa agua, porque estamos comprometidos en esta causa. O sea, aquí lo hemos dicho muchas veces. Aquí usurpa agua Monte, Álamo, Cerda, Pihuonca, Yuneman, Chiveli, Solari, y lo hemos dicho siempre. Y fíjate que yo creo que a propósito de esta conducta, hoy día, nuestra organización, y lo decimos, te lo vuelvo a repetir a todos los auditores, lo decimos sin falsa modestia, hoy día el Mugatima es una de las organizaciones más respetadas del país. O sea, yo pregunto, ¿a qué organización de la provincia de Petorca hoy día han invitado a dar opinión con respecto a un proyecto de ley que manda el Ejecutivo al Legislativo? Es decir, el Mugatima, volvemos a insistir, el año pasado estuvimos tres veces en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en dos instancias en la Comisión Investigadora, en más de 40 foros universitarios. Este año lo partimos con la Comisión Investigadora el 9 de enero del 2012, ya estuvimos en la Comisión Transversal del Agua la semana pasada y concurrimos nuevamente a entregar nuestra opinión, que a propósito de un proyecto enviado al Ejecutivo al Congreso. Por tanto, nosotros como dirigentes del Mugatima entendemos que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad dice relación con cuidar la organización. Y cuidar la organización significa además que las puertas están abiertas para todos los que quieran participar en la organización. A nosotros nos parece bien de que a la lucha por el agua se sumen más actores locales. Nos parece bien que la lucha por el agua hayan actores locales que se incorporan ahora, se incorporaron antes o se han ido incorporando durante el proceso. Nos parece bien el que en la batalla de Quebradilla el 24 de febrero el alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, y el alcalde de Ligua, Rodrigo Sánchez, hayan estado junto a los miembros del Modatima en la carretera desafiando a la autoridad y desafiando a la represión, luchando por un derecho que es imprescindible, el agua. Sí. Por tanto, nos parece bien, las puertas están abiertas para todos los que quieran participar en el movimiento. No tenemos un mayor juicio de valor con los que se incorporan ahora, se incorporaron antes. Nosotros en esta pelea llevamos 10, 12 años luchando con esto, y es nuestro activo moral que tenemos cuando nos paramos en toda la asamblea y ante las autoridades que nos quieran escuchar para decirles en su cara que no estamos con la privatización del agua y que estamos en contra de los usurpadores. Es nuestro activo moral, pero el activo moral también se construye en el día a día. El activo moral se construye con los que se suman decididamente a esta batalla, y para ellos y para todos las puertas están abiertas. Es decir, aquí tenemos que unirlos a todos. Bueno, ¿tenemos un llamado? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, quería hablar con el señor Mondaca, por favor. Lo vamos a dejar entonces en forma... Pues sería al aire, por favor. En forma interna, ya. Y lo bajamos entonces el audio al llamado. Bueno, queda abierta la posibilidad, sí, para que... Yo quería hacer referencia a lo que estaba hablando Ulises con respecto a los... obras de los gobiernos comunistas de este último periodo de estos últimos ocho años, que ha estado al mando del municipio de La Ligua. Y justamente lo que hace referencia a Lorenzo es una realidad, o sea, un establecimiento ocasional no se postula ni se gestiona de un año para otro. Eso es producto de, primero, que la jornada escolar completa, que ameritaba que los establecimientos tenían que reformarse y tenían que ampliarse y hacerse un nuevo establecimiento. Y son proyectos que estaban presentados con la anterior administración de don Raúl Sánchez. Lo segundo, habla de la pavimentación de los sectores altos, del sector central, y uno es cosa de caminar por el centro por la calle Santa Teresa, y el asfalto que le echaron, yo creo que en una lluvia iba a salir nuevamente todo arriba. Por lo tanto, son proyectos que falta gestionarlos a nivel central, y ahí está la problemática que tiene el municipio local, la capacidad de gestión que tiene ellos. Fíjate que hace unas dos semanas atrás, yo soy partícipe del Consejo de la Comunidad Civil, de la Sociedad Civil, y en el último Consejo de la Sociedad Civil expuso el director del Departamento de Salud, y la consulta claramente era si el CESFAM salía este año o no, el famoso CESFAM, el Centro de Salud Familiar, y él lo afirmó, a los 13 que estábamos presentes en ese momento, que sí, que salía este año. Luego llega el alcalde, hace su intervención y se le consulta, y él dice que no, porque el 2013, el 2014, hasta el 2015 podía estar el CESFAM. Por lo tanto, hay una contradicción clara entre lo que un discurso y lo que dice otro discurso. Es un tema de gestión. Yo creo que el municipio adolece del tema, la capacidad de gestión de la gente que está laborando. Bueno, la verdad es que ya vamos con los minutos finales, porque son las 14 horas con 15 minutos, 16 minutos, ¿ya? Así que yo le voy a pedir, por favor, una síntesis o un cierre de la participación de usted en el día de hoy. Mira, es claro que el representante de la derecha acá, Juan, hable de mala gestión, porque en definitiva no hay argumentos para señalar lo que señaló Lorenzo, lo que está diciendo él. Porque para probar un botón, cuando se estaba iniciando, cuando se estaba peleando por todos estos proyectos, lo señalaban los consejeros regionales, digamos, de la derecha, que había una ineficacia en la presentación de los proyectos, de las escuelas, que no iban a salir. Y recordemos un tan bullado caso que en la televisión nacional, o en la televisión Canal 13, para ser más preciso, salió hablando la concejal en ese entonces, Ligia Osorio, más Santiago Saavedra, diciendo que eran nefacto, que no había salido este proyecto de las escuelas. Después todos se cuelgan diciendo que venían, cuando salieron las escuelas, después se cuelgan diciendo que es un proyecto de ellos que viene hace mucho tiempo. Ese es lo que me parece, que la gente reconoce en la gestión alcaldicia, una gestión ciudadana que no es comunista, una gestión que ha sido eficaz, digamos, en todos los temas, más preocupado, digamos, de los temas ciudadanos, de darle, digamos, futuro a la gente, con lo que yo señalaba también, la instalación del hogar universitario, y en fin, una serie de proyectos que están, que no se ofrecen en NAN, sino que están, y están siendo partícipes tanto jóvenes como también personas de nuestra comunidad, Y con la creación también de la instalación de la oficina de medioambiental, también que va a permitir también que haya también un ordenamiento también y una responsabilidad social también de la comunidad en cuanto al tema de la basura. Así que hay una serie de sí, a propósito de ese temas. Tema, quedó pendiente un contacto, ¿no?, con Rayado. ¿Está ahora? No. Julio Trigo Araya, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Hernán. Un saludo para los panelistas y para todos los amigos de la provincia de Petorca. Mira, mi llamado, Hernán, es bien puntual. Ahí Rodrigo Mundaca hizo mención de mi nombre respecto a las primarias supuestas de Cabildo. No dejó claro cuál era su posición, pero quiero dejarla bien clara respecto a que yo estoy en desacuerdo de que se haya suspendido las primarias a última hora en Cabildo. Lo dije el domingo pasado, pero la argumentación que dio Rodrigo, y como no terminó la idea, al parecer podía entenderse que yo estuve en acuerdo con llevar una encuesta la elección primaria de Cabildo. Lo digo hoy día, y también lo dije hace dos semanas atrás en tu programa, estoy en desacuerdo con esta práctica. Las primarias requieren una profunda revisión, si bien fue un buen ejercicio, pero hubo errores desde el punto de vista de las normativas que rigieron estas primarias. Y espero que en Cabildo exista realmente democracia y el mejor candidato represente a la Concertación. Y por último, también decir que en algún momento también hay que debatir respecto al modelo ideológico que plantea Modatima, y en particular Rodrigo Mundaca, en relación al tema de producción agrícola. Yo creo que hemos escuchado solamente una versión. Rodrigo ha sido muy monotemático y yo estoy dispuesto a discutirlo, no soy experto en la materia, pero yo creo en el Estado de Derecho, que si bien no estoy de acuerdo en el Código de Aguas hecho en la dictadura, de todas maneras, hay canales legales para poder proceder a poder llegar a aquellos que usurpan agua, que son los tribunales de justicia, y si nosotros no respetamos los organismos que nosotros mismos no hemos dado en democracia, entramos en un estado de salvajismo. Por eso me parece que Modatima, lo felicito por haber colocado el tema en el tapete de la discusión, pero creo que sería bueno un debate profundo desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista también de la forma y cómo queremos que nosotros se aborde ese tema. Así que yo estoy disponible para en cualquier momento entrar en un debate con él y con quien sea. Y de todas maneras, llamar por teléfono, uno está en desventaja, no puede rebatir. Y un saludo para todos y que pasen un muy buen domingo. Gracias, Hernán. Gracias. Bueno, como fue, digamos, derecho a réplica, porque usted al final fue el que recibió monotemático. A mí me llama la atención que todos estén preocupados por qué voy a hacer políticamente. O sea, aquí llamó Lorenzo, preocupado por qué voy a hacer políticamente. O sea, adquirió un capital. Claro, y ahora Trigo me emplaza para preguntarme cuál es mi... ¿Qué va a hacer con ese capital? ¿Qué voy a hacer la pregunta que se están claro, haciendo todos. Entonces todos se preguntan ahora cuál es mi opinión con respecto a Cabildo. Generalmente dirigentes entonces, tienen un... Hay plataformas. Un posicionamiento entonces, social... Y quedan a tiro de cañón. Claro, ¿qué ha sucedido? Que después, entonces, bueno, tenemos los dirigentes estudiantiles. Si me deja, ejemplo, si claro, me deja, ¿sí? Déjenme terminar. Entonces, me llama la las uniones comunales de junta de vecinos. Me llama la atención que todos estén preocupados con respecto a qué va a ser el secretario del Modatima en los próximos eventos. Y el secretario del Modatima, lo único que tiene que hacer es continuar adelante con la lucha por el agua, continuar adelante en las vocerías que me corresponde y continuar adelante en un debate que es nacional. Y o sea, hay unos que están preocupados del agua, claro, y otros que están preocupados claro, de qué va a hacer claro, el secretario, o sea, por favor, aquí hay algunos que están preocupados por ser candidato a parlamentario en el Distrito 10 y luchar en la pugna interna del Partido Socialista para ser candidato a diputado, y hay otros que estamos preocupados de luchar por el agua para las chilenas y para los chilenos. Entonces, por favor, no confundamos la opinión pública. No confundamos la opinión pública porque el Modatima se ha ganado un prestigio que hoy día lo tiene precisamente discutiendo de igual a igual con aquellos parlamentarios que tienen que legislar y que tienen que formular leyes. No se preocupe, Trigo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? No se preocupe. De lo que sí tiene que preocuparse usted, y se lo digo así, igual, de lo que sí tiene que preocuparse usted es de su responsabilidad con respecto a la aplicación de un modelo depredador de los recursos naturales que vive y que, o sea, y que ha pervivido en la provincia de Petorca. Preocúpese de eso. Y en ese debate nosotros estamos siempre disponibles para discutir acerca de la falta de instrumentos de ordenamiento territorial, acerca del uso intensivo y racional de los recursos naturales, acerca del monocultivo fallido como estrategia de desarrollo, acerca de la sobrequimización de los medios de cultivo. Es más, incluso el ministro de Agricultura actual, Luis Mayol, señala que el modelo de desarrollo que ha imperado en la provincia de Petorca, que pasó de 2.500 a 12.500 hectáreas, es un modelo de desarrollo fallido. Y ese modelo de desarrollo, usted cuando fue gobernador no hizo nada para poder cambiar ese estado de cosas. Por tanto, quédese tranquilo, yo no lo voy a amenazar en su campaña distrital. Quédese tranquilo, sigan aceitando las máquinas en el Partido Socialista para ganarse la primaria interna para ser candidato a diputado. Quédese tranquilo con lo que va a pasar en la Comuna de Cabildo, porque si Cerda es candidato, usted va a tener que venir a hacer campaña por Cerda. Por tanto, quédese tranquilo, no se preocupe de lo que vamos a hacer nosotros, preocúpese de lo que usted haga, lo que su partido va a hacer y de lo que usted protagoniza y encarna en la provincia de Petorca. Nosotros encarnamos una lucha que es justa, legítima, digna y que representa el sentir mayoritario de las personas. Agua para todas y todos. Bueno, planteó derechamente la posibilidad de un debate, dijo porque estar en desventaja. Yo no sé si quiere agregar algo más, pero ya estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Le agradecemos la presencia a ustedes. Solo quería agradecer el espacio que me han entregado. Soy nuevo, entre comillas, dentro de la política. He estado en forma anónima trabajando en mi sector político social hace bastantes años y bueno, impulsado por gente que me ha propuesto este desafío. Tenemos elecciones internas y donde también estoy propuesto para la directiva central y para consejero regional del partido. Por lo tanto, agradezco a los militantes principalmente, que son los que han depositado la confianza en esta persona. Y segundo, todas las críticas que uno hace y a las gestiones de a nivel comunal, a nivel regional, en el bien entendido que son críticas a la gestión. Jamás van a escuchar de mi parte. Esto un ataque. Es política. Esto jamás es van a atacar. Es que lo que pasa, tiene que ver con lo público. Lo que pasa es que hace muchos años atrás el debate político caía a la persona ya, y a eso claramente uno no está en esa posición del ataque personal, sino que simplemente un ataque a la gestión, y podemos discrepar y vamos a discrepar siempre en temas políticos. Qué bueno que sea, pero así. Pero la Ligua es una sola y la Ligua. Esperamos desde mi posición política que la Ligua tiene nombre de mujer. Muchas gracias. Mira, yo quiero despedirme, Nani, también. Creo que lo que ha dicho Juan, valoro absolutamente, digamos, que él esté acá, aún siendo funcionario municipal. Eso habla muy bien, porque en otras gestiones no se podía ni siquiera hablar y discernir en contra de la autoridad local, porque no lo permitía. Y nosotros sabemos todos cómo funciona un gobierno local, digamos, autoritario de parte de la derecha, o sea, ese, y no tendría ninguna posibilidad. Eso dignifica la política, eso habla muy bien de la autoridad local, sí, que no está preocupado de los temas políticos, sino que está preocupado del engrandecimiento de nuestra ciudad y poder dar a que todas las personas, sin distingos políticos, puedan expresarse libremente sin tener que después ir a rendir cuenta el día lunes como se hacía antiguamente. Así que yo valoro esa. Gracias. Un minuto, decir de que esta semana, la semana que se inicia mañana, el día martes vamos a iniciar una campaña provincial ciudadana, en la cual le vamos a preguntar a los ciudadanos de la provincia de Petorca acerca de si están de acuerdo o no están de acuerdo con que continúe la privatización de las aguas en el país. Vamos a iniciar una campaña el día martes, van a haber mesas de consulta en los puntos estratégicos de la comuna de La Ligua, de la comuna de Cabildo y de la comuna de Petorca, en la plaza, a la salida del banco, donde personas, voluntarios del movimiento van a estar preguntando, haciendo una consulta ciudadana. Decir de que la próxima semana concurrimos nuevamente al Congreso, a la Comisión de Obras Públicas, a entregar nuestra opinión con respecto al proyecto que envía el gobierno para aumentar la penalidad en materia de agua. Decir que estamos de pie, que estamos luchando, que estamos más unidos que nunca, que la directiva del Modatima, el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y los directores, tenemos unidad de criterio y unidad de acción para enfrentar la problemática del agua en la provincia de Petorca. Y a los que están nerviosos, que se queden tranquilos en sus casas, que piensen que ya tuvieron su oportunidad. La lucha por el agua es una lucha de futuro y por tanto hay que continuar adelante. Y se prepara un golpe informativo. Un golpe informativo importante la próxima semana. Y ese golpe informativo tiene que ir a maquillarse usted. Nos vamos a tener que maquillar. ¿Eh? Hay un golpe informativo importante que va a tener repercusiones nacionales e internacionales en materia de agua, y esto es fruto del esfuerzo y el ¿Con trabajo. ¿Con Tomás o Nivaldo? Tomás. Tomás Mochatti. Este es fruto del esfuerzo, del trabajo sostenido que todos los dirigentes del movimiento hemos realizado junto a la Asamblea. Este no es un problema personal. La problemática del agua no se resuelve con caudillos no se resuelve tampoco golpeando las puertas de los partidos, sino que se resuelve con nosotros, es decir, con la gente en las calles, peleando por sus derechos, peleando por aquellos derechos que son legítimos. No estamos para primaria, no estamos para ser candidatos. Entendemos que protagonizar hoy día la lucha del pueblo, la lucha de los más necesitados, es lo que está en la agenda, es lo importante. Bueno, muchas gracias. Estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos vuestra sintonía y lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía con los temas que a usted realmente le interesan. En los mandos técnicos, Sebastián Cortés. En la coordinación y en los contactos, Diego Cortés. De la localidad de Liguera. En la localidad de Liguera se están construyendo muchos pozos. Hay mucha gente que está lucrando y gente que no está construyendo pozos se está quedando sin agua. En la localidad de Liguera tampoco llegó el bono. Tampoco llegó el bono para las familias afectadas por el tema de la sequía. Y sería bueno que la autoridad tomara nota con respecto a esta situación, qué es lo que está pasando en la localidad de Liguera en particular. Hay mucha gente construyendo pozos, seguramente incentivados por el lucro por el agua, para venderle agua a Esval. Y nos parece el. En Casas Viejas y El Guindo, dos meses sin agua potable, están recibiendo el agua vía camiones aljibe. Muchas gracias por su sintonía. Buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión.